Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsikh. Ay. Tranquila señora, ¿dónde siente el dolor? Yalan ashongwani. Parece que le duele la espalda, hay que darle algo para el dolor. Anila rekhalem ri nukusesh ri kachapel pak omapel tajay ri chini li tej achkeri kakashomal ri chinch kakeri uts yo hak omeshpe. Hun rutzik runa oj ri mayachi akishimulev. Chupam ri juna ri ninimak ihush konoher ri achamak I takchabar. Uti wich kach alal. Hanila ni kamatio sich chiveru mariscope babe kikin chupamre hon katijonemre. Baben chapatus kari ruchapulri mayaka chikel panobar. Juntijonem. Vini kapun. Parvirika chapul, parvirika panobar. Chupamre hon kigre. Hanila yokikot karu mariscope babe kikin. Lumarini kamatio sich apochive. Lumariscope babe kikin. Chupamre hon amagre. Rikin hobaris bakami. Iscopa ibachoch. Yisamuj. Yishushlan. Mabetamata achke yistajin chere, rikin hoba yishwa, rikin hoba yistajin nitijun ikape, mabetamata achke nipun chupamre jura magre. Chachiketaman, chichupamre jura magre, kokachiyo tijun, pakak chikel chapuil. Lumari janila ni kamatio sikchibe, ibono jeleris. Lumaris kope babekikin, chupamre jun kigre, chupamre jura magre. Choka, ni kamatio sikchire rejuni malikta lutsikre. Rumahan tapek anu yak ikchike. Erichin ni kakasak wabe, hunka itak katsik. Rishi wetamang ri rekalem ni katsik kupe kachalal. Ri katsik, masachok takiri ni koel. Ri katsik, hakari rishkis pahkan li ohertak winakichke erichin roh, yoktikiri ochokikin chakachik kachalal. Katsing, katsing, katsing, katsing, richin yo kase. Bima yo tijonta, kayev no punga poch kabuch. Dishi wetaman, jampe poconal skitig ricatitka mamarichin, bakamika conari katsig wabe, kikin roh, pajakaslem. Dishi wetaman, jampe mur, ricatitka mamá, skitig pocon, pakik ari kaslani. Lumari heman kajota chik, chis kakusakta la kachapul. Lumari bakamika kokachine kayare kalem. Lumari bakami, mantramestak de kakusakri kachapul. Lumare re, nim, nim, nim rire kalem kachalal. Rikachikel chuchiri shibetamanchi hakariri moloh, dinusamahihri kachapul. Hakariri moloh rironohel mulka. Nukot, nukanoh, hakareri, epahalahoh takhatinamit. Diching a nukol rikachabul, nukol rikatsih. Lonohari samahre, koka parokari kachikel cholchi, choka hakari kachikel cholchi, rintin, achikeri tsihirin kanahkan, achikeri tsihirin kapih, achiker pankil gatsipahapo. Rumaketaman chi konohelka yohtikit yohtijon. Pajalajoh katinamit, jalajoh katzihri nekabih. Lumarik ayehub anubung apo, lumach karikori kakchikel cholchi. Richin kiri, nkanuk apo, kampakitzihri katzih. Chikiri konohel ri oh kakchikela nkashapoch kawich. Porere kochi napon pakakush choka. Ruma kayev takha nabatama hapo kichapuile di chakachachalal kore makajota rojo nkak asaj kitig di chakachik winaki kore nkabig shasheri nutzig yin kore nkabig lakitzig ergela akuchina kisikombi. Ralama fakachap ultarroj. Makanta kichkari. Rumari. Konohel, konohel kako kachin ketamaha chiker banquilio tripan. Rumari bakami. Kohoru kemchi. Rikachap ul. Rumari kachalar le tachkichope samah paruila kachap ul. Kinuk riru kemchi. Rikachap ul. Rumachkari. Kokachiyo kikot. Rumachkarin kipije kikawinak. Chirikachikel chapul. Ikoinak chikibuch. Lachakachik chapul. Kankitignavi. Rokokak ayewal. Rumakore mayochtikista o makajota yochtipan. Parup eyal. Porichakachik chapul. Ayev kipanon chkawichro. Rumarikako kachiyo kikot. Stapetanama kantahamperis amak al Japón. Por esa magri chiricovi. Chuka, pay kushrish. Kokara chinalish pero no herira y lererichin. Nketamah apo y kalikal. Y kalikal chesler ronohel nketamah pakakaslim. Mayotikistan ketamah ronohel humbul. Chashe, chihantape, cochin kayare kalim, rikak chikel chabul. Chuka, nkayaru tijol chivechi chupamre juna magre. Chupamre jun ijre, chupamre jun katijonemre. Ngakasya apo hong ka iru tsikritat Tomasen. Rija, yalan yalan jep el la riruna oj paru ira kachapul. Yin ka homus apon panu holong lo nojeri tsik tishup ijerja. Rumashim ijin ka kitsik naviro nojelan ubihritat. Bakami, yojp eni kakasya hong ka itak ohom kichkari hong ka itak rutsikol. Takshkoj tzolimpe, stikaya apo riru tsikritat Tomasen chiveris. Lejun tatere, Axtología. Jepel, jepel, jepel. Kokan parujolom. Achken katsibir kachapul. Jarech hojzolimpe. Choka jarech tija kachapo chiveris. Dijun tijonem rishim ichchive. Yojzoliampe. Ishapuri nubi yin inkachikel nubi yin Jessica tukubai yin inkachikel inkusahre kachabel kikindi guachalal kikindi guachbil rinushibal chukanuni mal hantapeshe chonchue pa kachabel tokaintinei yicho pa kachabel shabakuchina y kobi ruma ninjare kalem de kachabel di kapanobal hare horutsih rikachikel cholchi Yeah. kachalar kikinri wachalar kakchikel cholchi comunidad lingüística kakchikel katsinel chiro kachalar yosamuhunam kishuslan kari wachalar rumashiskos Shehuba chito chirich riachalalriil riachalalriil Rumari yalangi kikot yalangi kikot kikinri wachalal Rumari yalangi kikot yalangi kikot Kikinri wachalar Kikinri wachalar Kachabel no temer kabanubal. No temer kakaslem. Rumari ne kasuha pochiwe. Humpach un tzig rubi. Chiri atko. Yatin tzu pasutz. Yatihum ulig pakarik. Shashaho pasut kum. Yakotzi han. Patakotzi. Yatin tzu panuwaran. Yatin saksomah pamoyev. Yatin na. Para mujal riche, yatin bakashah, para koroh siwan, yatin na, pawanima. Ekak chikela de kashel, ekak chikela de kajotay. Hani la Matías Chivecach alaru marisco a ver quién chupa hambre con cachijón hambre de un hijre y oxijón pa cachapul copé Matías no marisco a ver quién campa quizig Matías no ma un canal ochi tocó una giri y tajín que cachajri cachijón hem Hani la yoki cotro chocar no ma que tamán chiri chiri na por cachapul choca que tamán chiri una giri janta pen que cachajri cachijón hem Jantape kikuan kari kachabuil pa kikaslem. Hanila ni kakawo machive iwo nohel kachalal. Dikakchikel cholchi ni kanah kamp oko timanahun ni malahutzil. Kihcho el pa 7839-4147. 7839-4147 Virishin katzin junto ik parvire kachabuil. Kihcho erichiri timanahun ni malahutzil. Duma, tichiri, jalajo kachalar riyasamuj. Konohel, yohcho pa kachapuil. Duma, ri, mayishkish, yohcho el pa kachapuil, timanahuni malaj utzil. Tokachiwe, 7839-4147. 7839-4147, jacare, irajilabarro yonibar, rikachikel cholchi. Bakamika shapori ramah richin ngakashak po chiverish ritzihonem rishim ikchive taka shkiskan ihun perah ka tzihonem. Bakami yinim bahon insuh apo chiverish hun tzihonem rishuyari tat tomasen. Lehun tatare yalang nimri retamabuil. Choka parutzih alugvi rirulay pal richin ka nik aseri kachapuil nik aseri kapanopal babechuch lakateru wachulef. Rumari, tikak asah kati banahon ni malahutil. Noahon bih kaisi tak cabal. Rin man petenak ta kana karemi gata siyon kachil shkaas pas no bih lehun ekis cha. Ekis ta ikh shot cha cha ta ikh shik cha cha ta ikh shar cha. Mayetarin bih rin gama. Rin noahon tak bih chever katih pero aki mo manon proyektar le decir aki manon rin. Como bien, Tomás, sin lo vi, Nbihan tak takinkon hunre otim bawe o khondre kikba ma osting bawe kimak manon per wilitih atishma kimak manon per wilitih shu ihle tatawe shu ashak kaishi takachu insamakhnakrien rini insamakh pahum municipalidad chiche empleado que y echar kaunakchana y envíxquir kaunakrihashik kishchopechar letat kowe korantioj marmari korantioj korlente. Buenos días, señor. ¿Por qué buenos días en kaichir, señor? Si llamar chichay kochir palj, no sakertat kishachere yarin vinchke kishkaunak. Esa es una forma. Honchik rin shin samaj 17 años que derechos humanos. Dikashan y taman derechos humanos, 17 años. Hampejnare 17 años shin samaj in bichker katat kanan. Takin kianar denunciar a tush tioen, a tush kitkalben. Para ver tío Ben que te colben. Tan ajo no silta, cot cajuno buen chopa cachar, catoc penan, bien pa cachar en tonga, catoc petan pa cachar en tonga. Ir guachir, pues se chelen caíja, pues aquí en Aixir X, pues pa macachoch, a chiquiri choch, hasta te colote, cari, a chiquiri cari. Char, pues te chicap, pero lleman cajota más y chopa que char. Y en Vigilans, ¿qué cojo un ajquiche, cojo un ajtutugil y cojo cachiquel? ¿Por qué te da vergüenza hablar en tu idioma vos? ¿Cuál es la pena? Ni me chique más, hombre. Ir a auxiliar en ese tiempo también es cachiquel, pero orgullosamente. Manchote para cachiquel. Sacar, sacar. ¿Cómo que sacar? Sacar nada, sacar tal. Na ich na shbehawi, ya na shbehawi. Rima junta shbehawi. Si hay un procurador chinoach, que me va a visitar, para que él y el viejo y me va a visitar, buenos días. Hola, don Tomás, bienvenido, Mateos. Sorpresa. Sin ya ir a siempre en Manón. Ya se le envió a academia, sin vieja poca, más querer chalajirle. Dicha alma que te dicen de Yarijón. Jon Kavishi denuncia. Y Honshin Manonch quiere tatre Nanch Lazo Lola. Tacó que denuncia para el Ministerio Público. Tacó que el juez. Y Benak quiere Katbaltej. Tata Nahon Sila Kenka anda. Kiachunka Kanojuere Hunda Chihun y Shokno Ashakatij. Manita Nan. Rietko a derecho que ya son para Katar. Y era Chiri Shok. Y el Chiri Shak. Sharsamah Rukutun. Kashano Makashak Telitij. ¿Es problema de él o problema de ella? Es problema de ella. Jae. No es el tío Ben para chaval. Rina tocho que hay tiempo. Con el fiscal chiri. Don Tomás, disculpe, es que no entiendo lo que dice la señora. ¿Vos que tu trayectoria entonces? ¿Qué más le queda? Es que aquí no hay, pero paga. Si te interesa el trabajo, si no te interesa, hay más personas que necesitan trabajar. Macaot kirin bichkir kaguna ko maotta, pero riesh nganakhichalige. Rin yarin manon. Hakarishu bich ritata tomasen. Rihaya lanje elari runa o, yaran sakir runa o. Rekashak kachiriha, nuyare kalemri kachapul, nabiere kachapul. Kari cakacik mana yo kis, berkiri kacap ul jarha. Jika di tempat mana di mana aku ni malah util, kaya kari kakuus, koh tsung, parwir kacap ul. Maka mika yo kini kaya kasah hong kaya tak tihonem kis kari, hong kaya kohom, kares koh solimpe. Sai Santil Yalan Juan An Yalter Jalajoh tzig ntel pakachi. Lichini kapir chirehun chushtek. Sharoma jalajoh katinamit. Man junantari kachabel. Posha junam ohkak chikela. Kochini ketamah kitzigri kachalal. Richin ni kapen jun jebel kachikel tinamit. Jare jurutzig ri kachikel cholchi. Ekachikel la rikashel. Ekachikel la rikahotay. Comunidad Lingüística Cacchiquel, Cacchiquel Cholchi. Shibeta Mahava, Shibeta Mahava, Rijunto A. Shibeta Mahava, Shibeta Mahava, Rijunto A. Chumbirito A. Chumbirito arirash ab, shibeta mahava, shibeta mahava ri junto a, atzuken el ria kochom, atzuken el ria kochom ri junto a. Romaro yo e ridatia pishanchue. Shibeta mahavet, shibeta mahavet, ri junto a kovirashka. Akwam biria kohom, akwam biria kohom, ri junto a. Chike, chike, chike, shaben chinuku. Wa kamin, kamin, kamin, hanila yambajo. Chike, chike, chike, shaben chinuku. Wa kamin, kamin, kamin, hanila yambajo. Tocachi vega chalal, quichoelpa 7839-4147. 7839-4147, jacareri, rajelaparo yonibar, ricachiquel cholchi. Bacami, yini majón en su japojo a chique rutsi gritata, tomasen, rumayalan yalan jebelri, tijonemri nuyapi, tijabanakautil, tijakashahu a chique. Tak yat hong pagkatar, kanaih, chikarin bihapo, pagwasik chikariri na chakuh, or investigasyon yechar yechar iche na chakuh yechar, tak yat na chakuh rin, como Tomás, shingkash pamun indígena, sila solo la shingkash, ya casi más de dos años si shingkash, itak sinapon rin sila, rin sina Casillarino campo. Y si shimban batallas, caíces, caad, xana yuwal kikit qlimosoi xqak ama per ministerio publico xqak ama per juez paqachael katxonwe in bihrina poka ma solo la qojondre taix cherer jonne junkas la mal tqnaya junta denuncia chken tonchawe rimosoi chlan kikashaxichar canon canon forzar ki tal vez me canta juntir pero si se tapón sacas buenos días catok tap una cosa que tiene que hacer trata trata porque madre te la met solo la y pacho un que no cojo un quichuca y una amba que coche todo lo que en rajo una no un cahuache una no un cahuache mané dios en gazur katsiak mané dios en gazur y katsar erin bihka jamper kopuji kopula kama riesh kisom bakachar chuka kisom bakachla pero a chel mihni si yo kisom bakachla janta kabez maktamas nka anchir kachlan chka pues pakayishi tih kachlan pakayishi tih bakachar pero erin bihkan tak kisom bakachar rin tshinhepa derechos humanos shinyale programa chpan de talitzi José le radio pakachal shinyal program yare derecho de popo y shok derecho de sama derecho de educación chat pakachal qué han extrañado hasta cojo un irche de educador miren Tomás fíjate que la radio es que no solo se escucha en la comunidad sino que se va en otros municipios pero qué mejor pero es que como usted en su idioma habla la gente creo que no capta, pero van a captar poco a poco. Sí. Y haría un esfuerzo, ¿tacaná entonces? ¿Tacaná? Y en Vizcán van a recomendar si no hay un esfuerzo. Jamper y Ixcoba huecamac, en Cachajni, que Ixcoba cachal, ¿tacaya chica? Cuando matad que la siempre en casa saludar que la astrología, bien, no ya Vizpa. Para que instituto para cachar conocido, conocido. Y Yarich Batkana, Matios. Janila ni cacabo más chirerita de Tomás. Rumar y jar y en cacheta popari ruchapuil. Rija, yalan yalan, no yarich calem ni cachapuil. Achel no virja, vieron gatunki, cachojiji cachapuil. Richinta conojel conojel, erillezamuj pachampomal. Niki kusari kachapuil, roj yoktikir, rumari ri hun kachohib al roj. Rumari kachalal, manik an kayaki, manik an kakasah kajolong, manik an se kapij, es que, sha kachapuil re. Makitari, roj kayakari kakusti banahoni malohutir rumari kachapuil, yalang yalang rehkalem. Achel ritata yalang yalang chokasa magnak peparu vir kachapuil, rija. Achel shubij, jepeltan y osh, chakachik, tijonem, chakachik, taka, samah, pakachapul. Tapetana marchirika, chikel cholchita, kichina chakachik, molaj, ninkisamahir kapanobal. Ekok isla molaj kitakri. Chokakatamanchi eko, halahok taktalutzir, lankiyak ikkarichin, kak ashahri katzir, chupam, li taktalutzir. Harikan gabir chiveti banahoni malhutil, kohkikotr kiri kachapul. Bakamika kachalal shapori ramah richinyo chapenkan. Handila ni kakawamah chiveru mashigwa kashah, hunka itak katsih. Yishkoyop ehwa ve, hunchik kih. Tibana util. Kishoyompa 7839-4147 richin niyaru tzihol, parubi, rehun kasamahre, tukachive. 7839-4147. Yochoyan chikachalal. Toknuik ak ushun tzik kang nik asepan ak aslemri na oj. Babenita neri tzijonem ruchabelri mayak ak chikel panobar richindik ak chikel cholchi. Nikaraybej Chiskanakta ken hun kai taknaoh pangik aslem. Hanila ni kak awamah chiwe. Rumashoh hi wakashah chupam rehun ramahri. Kachalas, ishkoyop e hun chik ih. Rik in hun chik katihonem.